Si solo soy parte de mil ruedas, si soy imprescindible, solo para mí, solo para mí, solo para mí, sin confesarlo todo.